Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. En Lucas capítulo 5 encontramos la historia, otra vez más la leemos. Y sobre la temática central que fue: ¿con qué propósito Jesús se subió a la barca de los discípulos? Hemos hablado de dos propósitos. El primero, ¿recuerdan ustedes para qué se subió? Para redireccionarlos. Tiren a la derecha, métanse acá. Jesús se metió para tomar control y dirección de la barca. Y la segunda, hace 8 días trabajamos, Él se subió para meterlos mar adentro, boguen mar adentro. Y hablamos de personas que se han quedado toda la vida en la orilla. La orilla es comodidad, la orilla es... se vive. Se come basura alrededor, pescaditos de esos de... pequeñitos, pero se vive. Muchos en la orilla contemplan los que comen el pan, el pescado fresco que traen de alta mar. Los que se meten a profundidades y se quedan contemplándolo nomás. Pero muchos dicen: déjeme a mí así, yo estoy cómodo en mi vida, no me comprometo mucho con Dios, no me pida más, pastor, yo con 10 minutos que debo un domingo, con eso tengo, y no quiero más. Y el Señor se le mete a unos discípulos para desafiarlos a que suelten la orilla y que se metan a navegar en aguas profundas con Él. Así como un día desafié a Arley, le dije: Arley, debes de salir y creerle a Dios, que Dios te puede meter en dimensiones que usted nunca ha soñado o ha imaginado. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ¿verdad?, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y la intención de Dios con nuestras vidas es que rememos con Él y nos metamos en otras dimensiones. Y hoy voy a hablar de la tercera, a ver si usted la pescó, ¿cuál es? ¿Cuál sería la tercera? Le dije que le íbamos a dar un premio al que encontrara todos los puntos acá. ¿Cuál sería la tercera razón por la cual Jesús se sube a la barca? Ya le dijo, uno dirección, otros meterlos aguas profundas, tercera. ¿Cómo? Ahí está, hermana. Para bendecirlos. A esto se subió. Los bebés, por favor, los llevan. Saquen los niños allá a la escuela dominical. Colaboren los hermanos, porque para eso tenemos aquí el servicio de escuela dominical. Entonces, ayúdenos. Capítulo 5 de Lucas. Notamos otra vez la historia, versículo 4 en adelante. Cuando terminó de hablar, dijo a los discípulos: boguen mar adentro, ¿cierto? Y echen las redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, ¿qué le dijo? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, pero ¿cómo les ha ido? No hemos agarrado nada. Dijo: más en tu palabra. Hace 8 días explicamos que con la palabra mía yo no logro nada. En la palabra mía no cambiamos vidas. Un mensaje de estos no es la palabra de un pastor, es la palabra del Señor la que transforma las vidas y la que hace los milagros. Se dijo: más en tu palabra yo voy a echar la red. Y habiéndolo hecho, ¿qué pasó? Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Entonces, ellos hicieron señal a los compañeros que estaban a la otra barca, ¿cierto? ¿Para qué? Vengan y nos ayuden. Y cuando ellos vinieron, ¿qué hicieron? Lleven también. Y le llenaron la barca también. Como reacción frente a esto, ¿qué pasa? ¿Qué hace Pedro? Cae de rodillas. ¿Y qué dice él? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dice, ¿qué tiene que ver esa confesión ahí en la pesca? Eso vamos a trabajar. Jesús se subió para bendecirlos. En Juan 21, en el otro relato, después de que ellos dejaron a Jesús, Jesús muere y ellos vuelven a la pesca, hay una escena similar. Jesús vuelve y se les aparece, y las escenas son repetidas. Dice, bueno, tiren a la derecha y sacan pescados. Y dice el texto, bien curioso, que dice que sacaron 153 peces, de tal forma que la barquita se les estaba hundiendo a ellos. Los discípulos no trabajaron duro para sacar, ¿qué tal usted? Imagínese, volver a pescar. Han trabajado toda la noche, aparece Jesús, y ¿quién tiene ánimo para volver a meterse al agua? Para volver a meterse a remar allá. ¿Quién tiene ánimo? Pero ¿qué tal si se van y lo que ellos sacan son por ahí 4 pescados? ¿Cómo hubiesen quedado eso? Si hubiese estado en la barca, ¿cómo hubiese sido su reacción? ¿Cuál hubiese sido? Hola, pues Jesús, perdóneme, no es que sea desagradecido, pero volver a esto por 4 o por 5. ¿Cuántos son? 5 pescados. ¿Cómo hubiese usted reaccionado? No, Señor, pero 4 pescaditos. No, ellos no trabajaron duro para nada. Ellos trabajaron duro para sacar una pesca muy, muy grande. Yo creo que esta pesca nunca en la vida ellos la habían tenido. Yo no creo. No creo, porque quedó registrada en la historia. No quedó registrada como, mire, como hacía un mes ellos habían tenido otra así. O hacía un año te habían tenido otra pesca así. No. Parece que fue única en la historia, en la vida de ellos. Hermanos, el Señor un día se subió a nuestra barca. Y a muchos de nosotros, ¿cómo nos encontró? Quebrados, comiendo solo un pescadito, ¿sí o no? Y de esos de río, de esos que son cabezoncitos. Y así nos encontró el Señor, quebrados, arruinados. Y el Señor no se subió a nuestras barcas para sacarnos de Guatemala, meternos ¿a dónde? Hermano, míralo, se hizo cristiano. Anteriormente tenía el pantalón remendado, ahora lo tiene roto. ¿No? Está en ruina, en miseria. No. ¿Cuántos de los que están acá dan testimonio que desde el día que el Señor se le metió a la barca, el Señor empezó a bendecirlo y a prosperarlo? ¿Es verdad o no es verdad? Claro, claro, hermanos. Y yo les he contado mucho de ustedes que vengo de un trasfondo tenaz. Mi mamá con 6 muchachitos, pequeñitos, entre ellos el más pequeñito, adivinen quién era. Y así me quedé. Hermanos, 6. ¿Qué esperanza, qué futuro tendríamos nosotros? ¿Qué posibilidades? Mi mamá trabajaba como empleada de servicio en una casa. ¿Qué días difíciles? Pero el Señor un día se nos subió a la barca. Ha sido años de trabajar, de remar con Él, de luchar, de dejarnos dirigir, pero nos ha bendecido. La intención del Señor para su propia vida es bendecirte. Él nunca te llamó para amargarte la vida. Yo no sé quién se le metió en la cabeza que si usted se hace cristiano, entonces el pobre tipo ahora se volvió un tonto y ya ni estudia y es un ignorante y es pobre, arrancado y tiene que vivir en esa miseria. No, hermanos, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es una bendición en todos los sentidos, es vida abundante. Porque hubiese sido una historia muy distinta si se van a pescar y se sacan 4 o 5 pescaditos. No. Lo que el Señor da, y cuando el Señor da, da es como con abundancia. Yo recuerdo una vez un amigo que me hizo un regalo muy costoso, y yo me impresioné. Le dije: hermano, ¿cómo me haces ese regalo? Porque a veces uno no cree que no merece nunca nada, y uno tiene pues ese complejo que yo no lo merezco, soy un gusano, soy un miserable, ¿y cómo me vas a dar eso? Entonces yo con ese complejo le acerqué: hermano, ¿pero cómo me haces ese regalo a mí, que yo soy gusano de Jacob? Y me dijo el hombre: mire, Rubencho, cuando yo le doy a Dios, le doy en cucharitas azucareras. Pero cuando Él me devuelve a mí, me devuelve en bulldozers. Con esas retroexcavadoras, ¿usted las ha visto? Jairo, ¿cuáles son? Así es el Señor, hermanos. La intención de Dios con nosotros desde el jardín fue que recuperemos la posición que teníamos en el jardín. Dios no creó a Adán y a Eva en un jardín de miseria. No, esa no fue su intención desde el principio. Él no lo creó allá y le dijo: bueno, Adán, aquí te creé, va a ser muy tenaz, hermano, mire a ver qué raíces se come, esto va a ser duro, y si ve un animal, échele diente, hermano. No, Él le dijo que le dio de todo árbol, fruto, había oro, piedras preciosas, agua pura, le dio lo mejor el Señor a Adán. Por causa del pecado, que es expulsado y la tierra ya no le produce, viene toda la contaminación y la miseria. Y el Señor a sus hijos, que lo dejen subir a la barca, su intención es volvernos a llevar al jardín, volvernos otra vez a redimirnos los años que se nos comió la oruga, los años que se comió la langosta, a traernos nuevamente bendición a nuestras vidas. Y yo doy testimonio de mi propia vida de cómo el Señor ha sido bueno con nosotros. El Señor no está comprometido de darle lujos a usted, como lo he mencionado, pero sí está comprometido de que el pan no le va a faltar, de que sus hijos no van a padecer hambre, ni su descendencia van a ser mendigos. Eso es una promesa de Dios. Es más, el Señor dice: si tú honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien todos los días de la vida. Imagínese una promesa de esas. Por eso es que hay unos dichos en la tradición popular, ¿sí o no? Buen hijo, buen esposo. Buena hija, buena esposa. Le va a ir bien, no le va a ir mal. Hay promesa de bendición para nosotros. El Señor nos prometió a nosotros y le prometió al pueblo que le iba a reprender el devorador. Muchos hermanos que hemos comenzado con Jesús, hemos vivido un proceso largo, no ha sido de la noche a la mañana, porque como lo he dicho, el Señor no es lámpara de Aladino. El Señor nos invita a que rememos con Él, a que crezcamos en fe, a que trabajemos, a que luchemos. Él bendice al campesino que madruga a trabajar la tierra. El Señor tiene como propósito bendecir tu vida. Ahora usted tiene muchas preguntas ahí, seguramente sentado, y se dice, no, pastor, ¿pero por qué no veo eso? ¿Por qué no funciona eso para mí? Yo pienso que hay varias cosas que uno tiene que chequear. Uno tiene que chequear, por ejemplo, ¿esto es un tiempo de prueba para mi vida? Todos vivimos vacas flacas y vacas gordas. La vida es así. No necesariamente un periodo de escasez puede ser castigo de Dios o puede ser juicio. No, necesariamente. Vivimos tiempos de subidas, de bajadas normales. Entonces yo tengo que discernir ahí qué está pasando ahí. Tengo que chequear, estoy diezmando. Es tan sencillo eso, hermanos, pero tan complicado, tan complicado. Hay personas que yo le digo directamente a algunos de ellos, mira, hermano, diezme a Dios, porque hay promesa de bendición. Es la única promesa en la Escritura donde Dios nos reta a que lo probemos. Pruébeme en esto. Si yo no te derramaré bendición hasta que estés sobre y te abunde. Yo tengo que chequear cómo estoy frente a eso. Pero tal vez tengo que chequear si estoy controlando completamente mis finanzas y no he decidido que el Señor controle y bendiga mi empresa, mis negocios y lo que emprendo. Muchas personas comienzan proyectos, pero no los consagran para Dios. Y los manejan ellos. Y su fin es levantar una placa para ellos mismos. A mí me emocionó mucho en esos días que me invitó un empresario de acá y me dijo, pastor, he comenzado una empresa y no quiero arrancar acá sin la bendición del Señor. Y venga y ore por los empleados, venga, oremos por la empresa, quiero consagrarla para Dios. Y qué bendición, 70 empleados, poder orar por ellos, poder consagrar la empresa. Y yo les dije, qué bueno que hay gente acá que se arriesga, que le cree a Dios y que decide consagrar las empresas y su trabajo para Dios. Y consagrarlo es entrar en sociedad. Y cuando hay bendición, no le den la cabeza al socio. También al socio se le parten las ganancias. Se bendicen los obreros, se bendicen los trabajadores. Y hay bendición de Dios en esos lugares. Pero hay muchos que no. Señor, no te metas en mis finanzas, no te metas en mis proyectos, en mi empresa. Eso es mío. Entonces, ¿dónde está la bendición? Son consagrados para Dios. Hermano, vea, si aún los paganos que hacen, los que no conocen al Señor, el Dios de la Biblia, ¿qué hacen ellos? Ellos buscan al brujo. Venga, ¿por qué no le echa riegos a esto? Y conságrenme esto, la mata de sábila. Usted ya entra a los lugares y ve la mata de sábila allá. O la herradura, el sahumerio, para que venga la suerte. Hermanos, si ellos consagran eso a las tinieblas, ¿usted por qué no consagrar su empresa, su negocio, sus empleados, caminar el negocio cuando esté vacío? No lo empiece a hacer cuando estén los empleados, porque dice esta mano de locos, sacaron raros. No, cuando esté desocupado, vayan allá, caminan la empresa, oran con los empleados, consagren eso para Dios. El Señor le dijo a Pedro, páseme esa barca. Yo me meto en la barca. Entonces yo tengo que chequear muchas cosas. ¿Por qué yo no veo la bendición del Señor? No estoy viviendo en obediencia. Es algo que también Dios me pide que chequee. Y lo otro, puede ser que soy sencillamente un perezoso. Estoy orando todo el tiempo. Que Dios haga un milagro y que me despierte, me acueste pobre y me levante como millonario. Eso no es así, eso no es así. Hay que salir a buscar. Dios a cada uno nos dio algo para bendecirnos. ¿A David qué le dio para bendecirlo? ¿Qué le dio? Una honda y una piedra. A los apóstoles, a estos pescadores, ¿qué les dio? Una barca y unas redes. ¿A Moisés qué le dio? Una vara. Todos nosotros tenemos algo que Dios nos dio para bendecirnos. A un chico le cogió los peces y los panes. Y con eso, él usó eso para bendición. A la viuda cogió el aceite que ella tenía y de ahí arrancó la bendición. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? ¿Qué le ha dado Dios? Conságrelo. Dígale, Señor, yo quiero que tú me bendigas, que me bendigas con esto que tú me has dado, porque aquí hay una fuente de bendición. ¿Habrá alguien acá que diga que Dios no le ha dado nada? Nadie puede decir eso. Dios le dio algo, una garganta, le dio unas manos, le dio habilidades, le dio talentos. Entonces, este es nuestro Dios, que su intención es bendecirnos. El segundo aspecto que quisiera tocar es que la prosperidad que viene de Dios, porque usted dirá, bueno, yo soy bendecido, pero no estoy metido en esto. ¿Y cómo es la cosa? Entonces, quiero explicarle algunas cosas. La prosperidad que viene de Dios me tiene que llevar a dos cosas. La primera, si es de Dios, una pesca de este tipo me tiene que llevar a compartir. Cuando ellos llenaron la barca de ellos, ¿qué hicieron con la op? ¿Llamaron a quiénes? Vengan, hermanos, vengan y llenen también la barca. Los discípulos llamaron a los compañeros para ayudarles y que llenaran las barcas. La bendición que viene de Dios me lleva a ser generoso. Los principios del reino de Dios son distintos a los principios del mundo secular. El mundo que no conoce a Dios es: tenga para qué, para que acumule más. El principio del reino de Dios es: tenga para qué, tenga que compartir con el que padece necesidad. Si nosotros realmente remamos con el Señor, remamos con alguien que tiene compasión por los necesitados, que tiene un corazón generoso, el corazón duro se convierte en un corazón de carne. Surge el amor, surge la compasión por los necesitados. Tomamos nosotros la forma de Jesús, que se despojó, siendo rico, se hizo pobre, para venir y bendecirnos y enriquecernos a nosotros. Si una persona de verdad se convirtió al Señor y es un próspero y bendecido, es una persona que vive ¿para qué? Para bendecir. Un bendecido es aquella persona que se levanta todos los días, no con la mentalidad, ¿qué voy a tener? Sino que ¿qué? ¿Cómo puedo bendecir? ¿Cómo puedo bendecir? ¿Cuántos de ustedes han hecho un registro en la semana y decir, bueno, ¿a cuántos bendije esta semana? ¿Cuántas vidas toqué con algo? Una palabra de oración, le extendí mi mano, el Señor me guió a bendecir a esa persona, me tocó mi corazón y a esa persona le toqué. ¡Ay, qué bendición! Yo lo he dicho aquí muchas veces, la felicidad no está en buscar ser feliz yo mismo, sino tratar de hacer feliz a otros. Qué bueno ver a otro sonreír y decir, pastor, hermano, me llegó tan preciso esa bendición tuya. El bendecido bendice. Ahora los apóstoles, ellos no dijeron, bueno, estos sinvergüenzas no trabajaron, todo es para nosotros y vamos a darles a estos unos peces que sobran, unos flaquitos ahí démosles cualquier cosita. ¿Qué fue lo que le dieron ellos a ellos? ¿Qué dice el texto? ¿Qué le dieron? Les llenaron también la barca. Cuando uno da lo mejor. no da lo que sobra. No da lo que sobra. Damos lo mejor y no damos lo que sobra. Cuando alguien le pide a usted una camisa, usted, o ve usted una necesidad de cubrir un desnudo, ¿cuál le da a usted? ¿Cuál le da a usted? Haga el ejercicio. Ay, venga, ¿cuál es la que hace 30 años no me pongo? Ah, ¿qué tal si esa persona le dijera, perdón, me deja escoger? Ay, ay, ay, ¿qué haría usted, ah? Me deja escoger. ¿Cuántas cosas tiene usted en casa que usted no comparte, que podría bendecir a tantas personas? Ropa, mercado, una libra de arroz. Hay tanta pobreza en nuestro continente. ¿Usted no les parece una bendición que 40 multimillonarios decidieron compartir la mitad de su fortuna con los necesitados? ¿Usted le parece una emoción? ¿Para usted qué está pensando? Ay, ojalá me tocara a mí alguito de eso, ¿no? Ah, ¿por qué no dice, ¿y qué voy a compartir yo? Pregúntele al de enseguida, hágale ese ejercicio. Hola, ¿y usted qué tiene para dar? Pregúntele. Venga, ¿y yo qué? No, es que esos son los millonarios, los que dan. Esos son los millonarios. No. No, hermano. El planeta sería otro si compartiéramos más. El dato es que ha incrementado en los últimos años la pobreza en América Latina. 50 millones de pobres más en América Latina. Colombia. Colombia, qué dato tan impresionante que dio este señor Benedetti, el presidente del Senado. Casi el 49% de pobres en Colombia. Pobreza y tremenda miseria. ¿Sabe por qué muchos de esos padres de familia que se salen todo el día, buscan trabajo todo el día, todo el mundo les cierra la puerta, tienen 5 niños esperando, una familia, arriendo, servicios para pagar? ¿Saben qué hacen muchos de ellos? Se cuelgan. Se están suicidando. Más de 25 suicidios en lo que va del año. Gente se está quitando la vida. Está desesperada. Si solo algunos compartiéramos un poquitico más. Imagínense el hombre más rico del mundo. ¿Saben quién es? Carlos Slim. Calcula más de 65 mil millones de dólares su fortuna. Y cuando le dijeron a este hombre que si iba a hacer lo que Bill Gates y otros han emprendido de compartir la mitad, ¿sabe qué dijo? Eso es un absurdo. Estupidez. Hola, ¿y usted para qué necesita tanta plata? ¿Para qué necesita tanta plata? ¿Qué planeta tendríamos nosotros distinto si comenzáramos por casa, por nosotros mismos? Hermanos, si el compartir se tiene que dar en primer lugar a los de la casa del Señor. Ellos nos llamaron, ¡hey, todos los que están ahí, vengan y les vamos a dar pescados! Compañeros de ellos, amigos, hermanos de ellos, ¡venga, compartimos! Hay un principio bíblico en Hechos 2:42, que no deben de haber necesitados, hermanos míos. Hermanos no deben de haber necesitados. Si es un hermano mío, debo de proveer para la casa primero. Yo no saco mi dinero y me paro en la Plaza Bolívar. ¿Y cuánto necesitan? No. Prioridad a su hermano. Parte de los diezmos y ofrendas que usted entrega aquí en la iglesia, lo compartimos con mercados y ayudas a hermanos nuestros necesitados. Y que eso quede claro, porque algunos se van a los barrios y les avisan, hermano, no es lo que la Biblia nos enseña. Primero, hermanos suyos. Dice que cuidemos primero los de la casa. Porque tiene lógica. Si toda mi familia tiene hambre, pero yo cojo el mercado y lo reparto a un barrio, No tiene lógica. Primero los hermanos que sufren. Después el Señor sí nos pide que nos acordemos de la viuda, de los pobres, de los huérfanos. Hagamos proyectos sociales. Metámonos afuera a tocar gente. A los ser buenos samaritanos en esta tierra. Y bendecir gente. Y dice, pastor, pero eso que lo hagan los que tienen. No, arranca por usted. Arranca con lo poco que usted tiene. Mi madre me enseñó eso. Mi madre fue un gran ejemplo para nosotros. En la pobreza en que estábamos, y como siempre hubo una comida extra. Siempre hubo mercado para dar a otros. Y hay veces yo era muy descarado y le decía a mi pobre vieja, mamá, llego, voy con 15. Ay, hermano, como cuando Jesús le dijo a Zaqueo, voy a almorzar. Va con 12, 13. Eran 12. 13 en total. Pero hermanos, nunca faltó. ¿Cuál es el secreto del el principio del reino de Dios para recibir? ¿Cuál es? Dar. Dios bendice al dador alegre. Ayer tuvimos una bendición tremenda de poder bendecir a unas personas. Éramos 40 personas en un lugar. Y yo me sentí, yo le dije a mi señora, me siento tan feliz en lo que estamos haciendo. El trabajo, llegamos cansados, pero dije, este cansancio es gozo, es satisfacción. Como alguien ha dicho, que nunca que surjan callos en las manos por servir, pero que nunca salga callos en el corazón por no servir. Compartir, dar a los necesitados. Pero también, ¿a quiénes se da? Primero a los de la casa del Señor, después los necesitados de este mundo, y también a quienes damos de la casa del Señor, y en general, ¿a quiénes? A los que trabajan también. ¿A qué los llamaron ellos? Vengan y camellen, y ayúdenos, métanla con nosotros, y coman bendición también. Porque, hermanos, la Biblia también nos exhorta a los ociosos. Dice, los ociosos, exhórtenlos. Aquellos que están ahí esperando que les den. Venga, hermano, ponga las pilas. ¿Cómo no bendecir como iglesia a un estudiante que saca buenas notas, que se esfuerza, pero que no tiene para la matrícula? Y a esos, algunos de ellos, yo he buscado entre algunos de la iglesia. Venga, ayudémosle a esa persona. Se esfuerza, es lucha de una familia pobre, pero queremos darle la mano. Pero no le vamos a dar la mano a aquel que todas las notas y todo lo pierde, es perezoso y sinvergüenza. No, es el que la mete. ¿Cómo no bendecir al que madruga a orar? Padre, bendígame. Ah, eso es, el Señor les bendice también. Están luchando, claman, buscan que el Señor les bendiga. Ellos llamaron gente para que compartieran la bendición, pero gente que camellaba, que la metía. En una empresa, si un trabajador es mediocre, es irresponsable, es perezoso, ¿qué va a hacer el jefe? ¿Qué va a hacer el jefe? Señor, no lo puedo bendecir. Usted no lleva nada. Usted no tiene bendición. El Señor nos ha pedido que seamos buenos administradores y que pongamos los talentos donde se genere buena rentabilidad para el reino de Dios. Personas que multiplican y bendicen, a esos hay que apoyar. Hay que invertir en misioneros, hay que invertir en predicadores que nos enseñan la palabra. El Señor dice que participemos de toda buena obra, aquel que nos instruye en la palabra. Ahí sí hay que bendecirlo, porque se genera buena rentabilidad. Uno dice, ¿cómo es posible que el profeta vaya donde una viuda que no tiene absolutamente nada para comer, van a morir, tienen una harinita ahí, se le van a hacer una torta y van a morir de hambre, hay una hambruna tremenda. Y el profeta va y le dice a esta mujer: deme a mí primero. ¿No parece eso injusto? Es como yo irme para un barrio del sur, encontrar una familia muy pobre, que no tienen sino media librita de arroz, y yo llegar y decir: delen al pastor primero. ¿Qué diría esa familia? Con razón, esos pastores son unos vivos haraganes, mira cómo se tragan. Tendría razón de pronto, pero hay un principio bíblico. Invierta para el reino de Dios y los que sirven para el reino de Dios. Y le garantizo, el profeta le dijo, no se le va a acabar a usted el aceite, no va a acabarse la bendición para usted. Es caminar en fe, es creerle a Dios. Hay que invertir. Ay, hermanos, ojalá la cuenta suya en el banco, en la corporación divina, esté bien abultadita. ¿Cuánto cree que usted tiene arriba? Pregúntele al de enseguida, venga, más o menos calcule cuánto cree que tiene. Calcule. ¿No? ¿Cuánto cree que calcula usted? ¿Ustedes recuerdan el panadero cuando nos compartió el video acá, que lo escuchamos? ¿Se acuerda una expresión que el hombre dijo? Señor, de los ahorros que tengo acá, ahí arriba, ¿por qué no bendecimos a estas personas en esto? ¿Qué seguridad de los ahorros que tiene? Usted tiene que tener seguridad, que tiene ahorros en el reino de los cielos. Porque el vestido de la novia, el vestido de la novia se está haciendo de lino fino. Y el lino fino son las obras buenas de los santos de Dios. Cada vez que usted toca a una persona, la bendice en el nombre del Señor. Y bendice el reino de Dios, invierte para el reino de Dios. Usted tira un dedal para hacer el vestido de la novia. Una punzada más. Tira una hebra más para el vestido de la novia. ¡Qué figura tan bonita, ¿no? Venga, muchachos, Dios nos bendijo, lo bendigo. ¡Qué bueno! ¿Cuántas veces usted ha hecho una fiesta porque dijo, hermano, el Señor me bendijo, ahora abrí mi casa y invité gente? Y abrí mi casa y les hice una comida y bendije gente. ¿Cuánta fue la última vez que usted lo hizo con alguien? ¿Cuándo fue? O su mentalidad es lo mío, lo mío, lo mío y lo mío. Hay gozo en bendecir, ¿sí o no, hermanos? El Señor es ejemplo de generosidad. ¿Cómo nos ha bendecido el Señor, verdad, hermanos? Nos ha bendecido con aire, con vida, con salud, con un departamento hermoso, con plátano, con yuca, con campesinos que trabajan, con gente que nos bendice. ¡Ay, hermanos, qué bendición vivir en un departamento así! Esta es la bendición del Señor para nosotros. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Puede repetirle, hacer como un ejercicio con una persona enseguida? ¿Qué es lo que usted ha aprendido hasta ahora, hasta acá? Hágale como un ejercicio pedagógico. Mire, esto es lo que he aprendido. Haga este ejercicio, por favor. Muy bien, hermanos. Debido a que se me está yendo la voz, voy a trabajar el último punto. ¿Qué creen ustedes que sigue ahí? ¿Qué creen que sigue en el texto? ¿Qué siguió en la historia? Ya le llenó la barca. ¿Ahora qué sigue en la historia? Pedro cayó de rodillas. Dijo, apártate de mí, que soy hombre pecador. Escúcheme en este principio. La bendición que viene de Dios, hablé el primero, me vuelve un generoso. Y la segunda, me vuelve un adorador. Un adorador. el verdadero bendecido por Dios, en lugar de alejarse de Dios, más se acerca a Dios. Esa es una verdadera bendición. El que es bendecido de verdad por Dios, en lugar de que el dinero, la prosperidad, lo aleje de Dios, ahora más se postra, más reconoce que lo que tiene es por su gracia. Pedro dijo: venga, eso es un milagro. No es por mi trabajo, no es por mi esfuerzo, no es con mi palabra. Fue la manifestación sobrenatural de Dios. El verdadero bendecido de Dios es como el panadero que hablamos acá. El día del Señor lo honra y no lo negocia por nada del mundo, porque sabe que ahí está la bendición de Dios para su vida y vive para adorarlo a Él y no adorarse a sí mismo. El verdadero bendecido vive postrado diciendo: Señor, todo lo que soy y todo lo que tengo es por la gracia tuya, porque yo soy un vil pecador. No es mi técnica, no son mis capacidades, no son mis esfuerzos. Por eso, hermanos, una práctica que la hemos perdido mucho, una práctica que hemos perdido. Yo estuve hace muchos años en un convento de benedictinos en Bogotá, unos sacerdotes. Y qué experiencia tan linda, el ritual de ellos para las comidas. Entran, están todas las comidas servidas, nos hicieron entrar en reverencia, en silencio nos sentamos, y nos pidieron que en silencio tuviésemos un tiempo de adoración y gratitud al Señor. Yo no recuerdo haberme comido unas comidas más consagradas para Dios que esas. Fue emocionante la experiencia. Sentimos la presencia de Dios en ese lugar. Eso es una práctica que ya hemos perdido. Perdónenme mi vocabulario, pero llegamos a la mesa y tragamos. ¡Ya! Venga, pero le dio gracias a Dios. Ah, pues es que me tiene que dar comida. Perdimos el rito de sentarnos a la mesa. Ojalá nos tomamos de la mano con los hijos. Ojalá nos tomáramos de la mano y dijéramos: Señor, tú que nos das este pan de vida, tú que eres el pan de vida, nos das este pan para nutrir nuestros cuerpos. Es la gracia tuya, Señor, por la cual podemos comer. Es por tu misericordia que estoy vivo y que tengo salud para comerme este pan. Por eso el Señor tomó el pan y lo partió y lo alzó al cielo y lo bendijo. Nosotros hemos perdido la dimensión de la gratitud, la adoración al Señor, reconocer que todo lo que tenemos es por su gracia. Hay personas, hermanos, hay bendiciones que no son de Dios. Lo que hacen es alejarlos más. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel: cuídate cuando entres a tierra de prosperidad, cuídate de olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de servidumbre. No sea que cuando tu vaca y tu ganado y todo aumente, te olvides del Señor, se enorgullezca tu corazón y digas: fue por mi fuerza, por mi mano. No, un verdadero bendecido ante el mal lo adora, más vive postrado. He conocido personas que Dios ha prosperado mucho y cómo han consagrado sus vidas, sus hogares. Han consagrado todo lo que son para Dios. Esos son los que se mueren un día y no les hacen una placa a ellos de lo poderoso que ellos fueron, sino que dejan un altar consagrado para adorar al Señor. Y van a ser recordados porque fueron adoradores. Sirvieron a Dios con todo lo que tenían, con sus vidas, con su ejemplo, con sus recursos. Y estas personas, la gran diferencia de una bendición y prosperidad que viene de Dios, es que estas personas tienen mucha paz. No viven ansiosos. Aprenden a descansar en el Señor. Honran al Señor en su día porque saben que es el día para descansar su alma, su cuerpo, para recibir instrucción de Dios. Y disfrutan lo que tienen. Disfrutan lo que tienen. En estos días un amigo me decía que él conoce una persona muy multimillonaria de esta ciudad. Y es que un día le dijo: oiga, parece que la plata que uno tiene es como castigo de Dios. Yo, porque yo quiero más, y yo quiero más, y yo no descanso, no tengo paz. Y me decía este amigo: no se toma un tinto con nadie. Y anda en un carro por ahí que refleja miseria. Perdóneme, no quiero ofender, pero por la condición económica de ese tipo, no diría, tendría que andar en un carro muy costoso. Pero, y sabe una cosa, y se va a morir y no sabe quién le va a dejar eso. Usted dirá: oye, ojalá me adoptara, ¿no? Hermano, eso no trae bendición. Eso no trae bendición. Una persona en estos días, carro de ciento y pico de millones de pesos, moto de 60 y pico millones de pesos, con tierras, con todo, viene y se pega un tiro. La bendición que es de Dios, sea lo poquito o lo mucho, se disfruta y se celebra, ¿sí o no, hermanos? Si es solo, sí. La cuestión no es la cantidad de lo que se tiene, sino cómo se disfruta lo poco o lo mucho que se tiene. ¿Y con quién lo disfruto? ¡Ay, qué regalo de Dios! Si es solo una arepita con aguapanela, yo digo eso porque yo tomé mucha aguapanela. Mis dientes al principio no eran de leche. Hermano, pero mire que aquí estamos. Tomamos aguapanelita. Hay veces mi mamá decía: no más hay aguapanelita y unos platanitos. Pero el Señor nos bendijo. Recuerdo esos días. Y Él fue fiel con nosotros. Y el que no aprende a disfrutar lo poquito, nunca aprenderá a disfrutarlo mucho. Ese es el principio. Aprenda a ser agradecido. Aprenda a compartir con los demás. El Señor se ha metido en la barca para bendecirlo y prosperarlo, hermanos. Entonces usted tiene que decidir: ¿dónde está su vida? ¿En la orilla? ¿Solamente comiendo ahí esos renacuajos que salen ahí? ¿O quiere comer salmón, pez sierra? ¿Cuáles son esos otros grandes? Tiburón. ¿Se come tiburón? ¿Eso no se come? No, bagre, no, hermana. Bagre de ríos. Bagre de ríos. ¿De cuál quiere comer usted? Ay, hermanos. Hay un restaurante que me fascina a mí y lo voy a preparar para el próximo mensaje porque voy a hablar de los pescados. Hablar de los pescados. Hay un restaurante que me fascina a mí y ojalá lo colocaran algún día aquí en Colombia. Hermano, lo exclusivo. Ese restaurante se llama el pez, el las el red lobster, ¿cómo se llama? Una cosa roja, langosta roja. Uy, qué belleza, hermano. Traductor. Allá es pescado de alta mar, fresquito. Lo mejor de lo mejor. Hay un pescado que espera por ti. Dígale enseguida, hay un pescado que espera por ti. Gordo, fresco, alta mar. Lo mejor espera por ti. Hasta ahora usted ha comido solamente pescadito de río, de esos barbuditos. Vamos a comer el mejor pescado. Todavía no te has comido el mejor pescado. Te lo puedes decir enseguida. Dígale, todavía no se ha comido el mejor pescado. ¿Lo creo o no lo creo, hermanos? Lo creemos, sí, Señor. Amén. Amén. Pero, dígale al de enseguida, pero hay que salir a pescar. Tenemos que meternos a remar con Cristo para sacar las mejores pescas. Que Él haga una pesca milagrosa. Póngase de pie y dígale, Señor, yo quiero que me bendigas de aquí en adelante. Yo me comprometo contigo a remar contigo. Estoy cansado de comer pescado ordinario. Estoy cansado de vivir en escasez. Dígale así, levante su voz. Dígale, Señor, estoy cansado de vivir en escasez. De comer pescado ordinario. Pero yo decido de aquí en adelante meterme y comprometerme contigo a comer el mejor pescado. Me llevará a meterme en dimensiones profundas. Tú me vas a pedir que suelte la orilla, que suelte la basura, que suelte la pereza. Me vas a pedir que me meta a orar y a buscar tu rostro. Me vas a pedir que corte, que corra riesgos contigo. Pero lo voy a hacer, porque yo quiero, Señor, pescar contigo. Me cansé de vivir en escasez. Levante su voz y dígale, Señor, yo quiero ese milagro para mi vida. Yo quiero ese milagro para mi vida. Quiero ver un milagro sobrenatural en mi vida. Levántame, Señor, en el nombre de Jesús. Levántame, levántame de la orilla, levántame de la escasez, levántame de la miseria en que he vivido. Yo quiero ahora mismo que el Espíritu Santo sople con poder sobrenatural en mi vida. Una unción de sanidad, de liberación en mis finanzas. Ábreme, Señor, el cielo y bendígame hasta que traiga bendición que sobre y abunde. Y hazme un bendecido para bendecir. Aquí están mis manos para tocar a otros. Aquí están mis pies para ir a buscar la bendición. Ayúdame aquí en la tierra a tocar vidas. Y que en esa medida, Señor, en que doy, tú también me sigas llenando la barca. Yo quiero bendecir a mi hermano a mi derecha y a mi izquierda. Ora por él y dígale, Señor, bendígalo, prospéralo. Si es su esposo, su esposa, dígale, Señor, bendígale. Dale sabiduría, dale entendimiento, dale revelación, dale unción y el poder para hacer las riquezas y para bendecir a muchos. Padre, bendígale en el nombre de Jesús. Oh, Señor, levanta de aquí hombres y mujeres, empresarios, hombres y mujeres llenos de la bendición tuya, que bendigan a tantos en esta tierra. Multiplícales en el nombre de Jesús. Y todo lo que ha cerrado la bendición para tu vida, recháselo. Diga: yo cancelo esto en el nombre de Jesús. Todo decreto de ruina para mi vida, lo cancelo en el nombre de Jesús. Y quiero pedir la bendición. Que llueva la bendición para mi vida. Que llueva la bendición, yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero invitar a personas nuevas para orar por ellos acá. Vamos a orar por ellos mientras que nos preparamos y cantamos esta última canción. Personas que están por primera vez, vamos a orar por ellos acá. Que Dios los bendiga, que levante sus vidas, sus finanzas y todo lo que son. Hoy es tiempo de cosecha y de bendición para todos.